Capítulo 6. De las rectitudines. Las rectitudines generales son seis. Estas son el extremo de los movimientos o posturas en que el diestro se puede poner o afirmar para esperar a su contrario en batalla. Su formación es como sigue: levantando el brazo y arma a su mayor altura, bajándola todo lo que sea posible, mirando la punta al suelo, llevándola al lado derecho horizontal y al lado izquierdo también horizontal, retirando el brazo hacia atrás cuanto se pueda, estirándole hacia adelante, como si fuese a formar línea recta. Los nombres para su dirección de cada una, así en la teórica como en la práctica, son alta, baja, de afuera, de adentro, de atrás y de adelante.